Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente de salud? Campana, creo que he tenido un gran acierto al mudarme de casa. Ah, pero ¿se mudó usted? Sí, antes vivía en la esquina de Texas y estaba flaquito, flaquito como una aguja. Pero me mudé para el malecón y el aire del mar me ha puesto hecho un mulo. ¿De veras? Y bien que sí. ¿Sabe cómo me dicen ahora? ¿Cómo? El mulo del malecón. ¿Y cómo le decían antes? La espina de Texas. Caramba, señor juez. Pues no sabe cuánto me alegro de que se haya puesto usted también. Gracias. Porque a mí me encanta verlo saludable, contento y lleno de optimismo. Muchas gracias. Y todos los días, antes de acostarme, rezo por usted para que se sienta bien y no tenga problemas con la salud. Muchísimas gracias. ¿Ya terminó? Sí, mi jefe. Póngase $3 de multa por guataca. Pero oiga, vamos a ver si trabajamos. A ver qué caso tenemos hoy. Bueno, señor juez, lo que tenemos hoy es una paliza. ¿Una paliza? ¿Qué paliza fue esa? Le voy a explicar. ¿Usted se acuerda de un viejuco que parecía medio bobera y que llevaba relaciones amorosas con Nananina? Usted se refiere a don Hipólito del Queque. A ese mismo. Sí, lo recuerdo. ¿Qué fue lo que hizo? Agarró un bastón y le entró a palos a Perico Jovellanos y Campo Florido. ¿Al poeta? Sí, señor, al poeta. ¡Qué horror! Llamen el acto a lo complicado en ese poeticidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Hipólito del Queque y Estupiñán. A su orden. José Candelario Tres Patines. A la reja. Y Perico Jovellanos y Campo Florido. Servidores. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede hoy. ¿Se lo puedo explicar en verso, señor juez? Vaya, explíquemelo en verso. ¿Qué le pasa a usted? Pues me pasa, señor, que tengo el lomo, que no le cabe más mercurio cromo. Que tengo en la cabeza dos chichones que parecen dos plátanos pintones. Y que tengo hecho tiras el pellejo a causa de las iras de ese viejo que a pesar de su cara de boniato me ha salido un traidor y un insensato. Óigame, poetica, no me diga boniato porque voy a buscar el bastón y le entro a palo otra vez. Mire cómo... Pero óyeme, hipo. No, nada de hipo. Y usted no se meta porque puede coger su bastonazo vos también. Momento, don Hipólito. Absténgase de amenazar a nadie en este juzgado, lo mando 180 días al castillo del príncipe. No, viejito, perdona, pero es que, óyeme, a don Polito no le puede mandar al castillo del príncipe. ¿Cómo que no? No, fíjate en su edad, chico, lo tiene que mandar al castillo de Santo Venia. Óigame, Tres Patines. ¡Silencio! No quiero discusiones aquí. El caso fue que don Hipólito le dio una paliza a usted, ¿no es eso, Perico? Sí, señor. Ese pérfido sujeto agredióme de un modo tan villano que yo creo que en todo el esqueleto no me queda ni un solo hueso sano. Entonces hoy no es Tres Patines el acusado. El acusado yo. Si tú lo piensas, me infliges la mayor de las ofensas. Pues yo soy una tierna criatura que le hace los mandados a mamita... Y que... ¿Qué manera de hablar es esa, Tres Patines? Oye, no me haga eso nunca, partir así... ¿Qué manera? La de los consonantes, partirla en el aire... ¡Cállese la boca! ¿Yo no puedo hablar en verso también? ¡No, señor! ¿Y por qué yo no y el Perico sí, chico? Porque Perico es poeta y usted no. No hable bobería, chico. Yo soy el mejor poeta que hay en todo el archipiélago de las Natillas, chico. ¿De las qué? De las Natillas. Será de las Antillas, Tres Patines. Bueno, ese no es otro archipiélago distinto. No, señor, es el mismo. ¿Sí? ¿Y desde cuándo acá es usted poeta? Hombre, por Dios, figúrate tú que yo soy el autor de dos poesías que se han hecho famosas en el mundo entero. ¿Ah, sí? ¿Qué poesías son esas? Bueno, una de ellas dice, oye eso, ¿sí? Si te pica la nariz, no te rasques en los pies. Porque no consigues nada aunque te rasques un mes. Hágame el favor, ¿y cómo dice la otra? No, la otra es distinta completamente. La otra, fíjate, dice, cuando te pican los pies, no te rasques la nariz. Pues por mucho que te rasques, no te sentirás feliz. Un momento, Tres Patines. ¿Eh? Esa es la misma poesía de antes virada al revés. Bueno, porque es un estilo poético nuevo que hay ahora, que se llama poesía de ida y vuelta. Aunque de ida y vuelta, ¿no? Bueno, vamos a dejar eso así. A ver, ¿por qué le dio don Hipólito esa paliza a Perico? Porque es un salvaje, señor juez, con unos celos estúpidos que no tienen justificación ninguna. Sí tiene justificación. Y no me digas salvaje porque me peleo contigo y se acaba aquí mismo nuestro noviazgo. Bueno, chico, por mí ya te puedes estar peleando. Lo que me sobran a mí son novios, para que usted lo sepa. Sí, claro, sí, pero ninguno es tan bonito como yo. Diga la verdad, señor juez, diga. ¿Cómo me va a preguntar usted eso a mí, compadre? Y hagan el favor de aclararme una cosa ahí. ¿Ustedes son novios? Sí, señor. Nananina es novia mía desde hace 2 meses. ¿Le importa a usted algo? No, a mí no. ¿Pero usted quería decir algo, Tres Patines? No, nada. Deja que don Hipólito se siga haciendo ilusiones. Ah, ¿lo dejo que se siga haciendo ilusiones? Sí, chico, precisamente yo tengo un versito que dice así. Oye esto. A ver. Un viejuco a una señora le dijo un día, te quiero. Ella dijo, pues soy tuya. Y en eso tocó el lechero, chico. Ah, bueno, está bien entonces. Sí, debe de ver. Sí. En fin, la paliza se la dio don Hipólito a Perico por celos, ¿no es eso? Sí, señor, porque resulta que Hipólito, cuanto más viejo se pone, más celoso se vuelve. Exactamente, señor juez. Usted sabe que hay un refrán que dice así. El hombre y el oso, cuanto más viejo, más celoso. No, ese refrán ya está reformado, chico. ¿Cómo que está reformado? Sí, ahora dice así, el hombre y el grillo, cuanto más viejo, más pepillo. No me diga, ¿quién le hizo esa reforma? Yo, chico. ¿Y usted se dedica a reformar refranes? Bueno, ahora no, pero ahora me dedico a hacer endivinanza, ¿no? Dime cuenta, usted se dedica a hacer adivinanza. Sí, ¿tú quieres que te ponga una vez si la endivina? A ver, dígamela. Fíjate bien, es fácil. Sí. Digo, parece fácil, pero es difícil. Sí. Dice, blanquita como la nieve y el ternero se la bebe. ¿Qué cosa es? Blanquita como la nieve y el ternero se la bebe. Sí. ¿La leche? ¿Quién te lo dijo? Nadie, lo acerté yo. Seguro, júrame que no se lo preguntaste a ternero eso. ¿Cómo le voy a preguntar yo nada a un ternero, Tres Patines? Blanquita como la nieve y el ternero se la bebe, está clarísimo que tiene que ser la leche. Bueno, entonces te voy a poner otra un poquitico más difícil. Fíjate bien a ver si la endivino, ¿eh? A ver, dígame. Camina por una vía y no es ni tren ni tranvía. ¿Qué cosa es? ¿Cómo? Camina por una vía y no es ni tren ni tranvía. Sí, ¿qué cosa es? Si camina por una vía y no es ni tren ni tranvía, no sé qué cosa es. La leche también, chico. ¿Y la leche camina por una vía? Sí, por la vía digestiva del ternero. Póngale un ternero de multa a este hombre, secretario. Vamos a aclarar lo de la paliza esa. ¿Qué le hizo Perico para que usted lo agrediera de ese modo, don Hipólito? Nada, señor juez, absolutamente nada. No puede ser, Nananina. Algo tuvo que hacerle a usted para que don Hipólito le diera esa paliza tan tremenda. ¿No es así, Perico? No, señor. La paliza que ha citado me la dio cuando estaba descuidado. Y le puedo jurar por mi mamita que fue injustificada y gratuita. No, señor, un momento. Gratuita, sí. Porque yo no le cobré nada por dársela, pero injustificada no. Injustificada también. Y si no, diga, ¿qué fue lo que le hizo él? Ay, ¿es usted quien me lo pregunta? Óigame, señor juez. Esa mujer a la que yo pensaba darle mi apellido, fíjese bien, el apellido Queque, que es un apellido ilustre por todos lados, hasta por la parte donde lleva el merengue, faltó al sagrado compromiso que tenía conmigo y se fue al baile con ese poeta. ¿Conmigo, dicho veis? Dios os socorra. Pues no hay duda, señor, de que estáis loco. Señor juez, que lo lleven a mazorra porque tiene goteras en el coco. Yo no tengo goteras en ningún lado. Tanta bobería. Usted fue a un baile con mi novia y eso yo no se lo consiento a nadie. No. La verdad es que el hombre tiene razón, chico. Yo no lo quería decir, pero la conciencia me obliga. ¿Y a usted quién le ha preguntado nada? ¿Usted tiene algo que ver en este caso? ¿Cómo no, chico? ¿Cómo no? Yo vengo de testigo de decir la verdad, ¿La chico. Verdad? ¿Será la primera vez que la diga en su vida? Sí, la primera porque... No, chico, no. Yo digo la verdad siempre. ¿Seguro que la dice siempre? Sí, siempre que no me perjudique a mí, chico. Y como ahora no me perjudica, pues... Ah, vamos. Entonces, don Hipólito, usted agredió a Perico porque Perico fue a un baile con su novia, ¿verdad? Sí, señor. Sí, porque no es que fuera al baile solamente, señor juez. ¿No? Después del baile se fueron a cenar a un reservado. Que fuimos a un Señor juez, ¿ah? Este hombre está loco. Pido que lo examine un médico. Lo siento, pero aquí no hay ningún médico. Bueno, que lo examine un veterinario, ¿verdad? No hay veterinario tampoco. No, ni aunque lo hubiera. Yo no me iba a dejar examinar por él. Porque yo no estoy loco, señor juez. Lo de Perico y la Nananina, esa es la pura verdad. Usted los vio en la jugada esa, ¿no? No, yo no los vi. ¿Y entonces cómo lo sabe? ¿Que cómo lo sé? Dígaselo usted mismo, Tres Patines. No, a mí no me metan en lío, chico, porque la verdad es... Pero, ¿cómo no lo vamos a meter, compadre? ¿Por quién sé yo todo eso, entonces? ¿Por quién me enteré yo de lo de Perico y Nananina? Ah, yo no sé, chico. ¿Quién fue que se lo dijo? No sé, chico. Pero, ¿cómo me va a preguntar que quién fue que lo dijo? ¿No me lo dijo usted mismo? No, don Hipólito, no se ponga ahora a enredar la pita, Que yo no le dije a usted absolutamente nada. Que no me... No. Pero venga acá, compadre. ¿Usted no me dijo a mí que había visto a Perico saliendo de un baile con mi novia? No. Lo que yo le dije fue que lo había visto saliendo de un baile con su novia. Eso es, con mi novia. No, señor, con su novia, con la novia de él, con la de Perico. ¿Pero cómo? ¿Pero no era con Nananina entonces? No, viejo, yo no le dije nada de Nananina, chico. Que no me dijo nada de... Espere, que ahora me acuerdo de una cosa. ¿Usted no me dijo a mí que después de eso habían ido a cenar a una fonda? Sí, porque fueron a una fonda que yo lo vi, chico. ¿Y no me dijo usted que estaban en un reservado? Sí, en un reservado, que yo lo vi también, chico. Y cuando yo le pregunté si Perico estaba en ese reservado con luz, ¿usted no me dijo que sí, que estaba con luz? Sí, porque no estaban a oscura, compadre. La luz del reservado estaba encendida. Ay, Dios mío, hágame usted favor. Perdóname, Nananina, mijita, por haber dudado de este. Está bien, te voy a perdonar, pero eso sí, nuestras relaciones se acabaron ahora mismo. Pues, ¿qué le vamos a hacer? Se acabaron. Total, chico, para lo que iban a hacer, chico. Y perdóname la paliza que te di, Periquito viejo. Fue un momento de ofuscación que lamento en el alma, ¿sabes? Está bien. Si me habláis en ese tono, me siento conmovido y os perdono. Y perdóneme usted también, señor juez. Usted se habrá dado cuenta ya de que todo fue una confusión. Lo perdono también, don Hipólito. Y en cuanto a usted, Tres Patines... No hay problema, chico, para que usted vea que hoy todos somos buenos. Yo lo voy a perdonar también a usted, chico. No, si a usted yo no le voy a pedir perdón, no. Ah, no. No, hombre, ¿qué va? A usted lo que le voy a hacer es romperle la nariz aquí. No, don Hipólito. No, aquí no. Rómpaselas afuera, hágame el favor. No, le dé su consejo, chico. ¿Cómo le va a decir eso con la clase de paliza que da este hombre? Porque usted se lo merece, Tres Patitos. Usted fue quien formó todo este lío con esa manía suya de no hablar nunca claro. Pero si yo hablo claro, chico. Lo que pasó fue que cuando yo hablé con don Hipólito... Sí. No atendí bien en la conversación porque estaba sacando una adivinanza y tenía la cabeza en el... Ah, estaba sacando usted una adivinanza. Sí, una adivinanza. Seguro que tú la aciertas en cuanto te lo digas. Sí, ¿cómo es? Fíjate bien, un animal de tres patas que se encarama en la mata. Le gusta mucho las gatas y da una tremenda lata. ¿Qué cosa es? Espera, un animal de tres patas. Sí. Que se encarama en las matas. Sí. Que le gusta mucho las gatas. Sí. Y que da una tremenda lata. Sí, ¿no lo adivinas? No, ¿qué animal es ese? El gato, chico. ¿Cómo el gato? Los gatos tienen cuatro patas, Tres Patines. Y no puede haber un gato que se acoge. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Hipólito no es culpable porque se ha visto clarito que el único responsable fue José Candelarito. 30 días yo le aflojo por culpar a Nananina. Y por ese gato cojo, 180 de propina.